Bueno, 10 y 26 minutos, abrimos la escotilla con esta sintonía y como cada martes lo hacemos en Vizcaya, hoy se nos cuela por ella Isabel Uría, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Isabel, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decir que son todo tuyos. Pues vale. Bien, hoy vamos a hablar del té encuentro primero que hemos tenido en Bilbao, el 15 de mayo del 2021. Nadie hubiera podido decirme cuando me apunté con otras a un humilde taller de mujeres del mundo para aprender de colonialidad y racismo que iba a hacer y aprender todo esto. Al principio tuvimos la suerte de tener una gran maestra, Gladys, la colombiana de Vitoria, con la que empezamos desde el principio a trabajar con las maestras, con Audre Lorde y su derecho a la indignación, con Gloria Zaldúa, con Betty Hawks, con Michelle. Una vez hubimos trabajado la herida colonial, nos pusimos a trabajar sobre sus huellas y su continuidad ahora. Y por fin comenzamos a reconocer sus sombras entre nosotras y a comprender cómo nuestra riqueza les había sido arrebatada y les está siendo arrebatada. Iniciamos entonces un proceso de colonial dentro del grupo que nos preparó para un encuentro entre mujeres diversas. Para empezar, lo preparamos el 15 de mayo, que ya se había terminado el Ramadán y no había impedimento para que se sumasen las mujeres musulmanas a la merienda. Y procuramos un acceso fácil y sin escalones para las compañeras con diversidad funcional. Lo preparamos con mimo, con una relatora, facilitadora del trabajo y que apuntaba en un papel las ideas más importantes que iban saliendo del grupo, y 6 mujeres intentando que fueran diferentes en origen cultural, religioso o funcional por cada mesa de color: verde, blanco, rojo, azul, marrón y negro. Adornamos el aula con papel, alfombras y telas. Pedimos a unas voluntarias que trajeran el té, lo repartieran entre las mesas sin molestar la conversación, y repartieran igualmente los pastelillos en trocitos, los dátiles, los frutos secos y las mini sándwiches. Porque siempre es mucho más fácil hablar si se come y se bebe algo. Había unas preguntas iguales para todas las mesas y cada una podía hablar en su lengua y lo que quisiera, ya que teníamos traductoras. Las preguntas eran, primera, ¿cómo vivo o he vivido yo la experiencia del colonialismo? Y la segunda, bastante más tarde, ¿qué podemos hacer para afrontar las consecuencias del colonialismo? Éramos 28 mujeres de Argentina, Bilbao, Venezuela, París, Burgos, Etiopía, Marruecos, Sáhara Occidental, Camerún, Colombia, Indonesia, Honduras y Congo. Estábamos en 5 grupos. Hablamos y merendamos juntas desde el respeto y la confianza. Y al final, cuando nos dijeron que se había acabado la hora, se nos hizo corto. Estábamos contentas, con ganas de repetir, y habíamos aprendido mucho. La metodología, desde el conocimiento situado y en horizontal, habíamos construido juntas un montón de discurso válido y nuestro en el que no se nos había olvidado nada. Desde el papel de los medios de comunicación y la escuela, hasta las historias que se cuentan y que se silencian, las vidas que importan y que no importan, las lenguas que se hablan y las que no se hablan, las religiones de primera o de segunda. Las circunstancias de las compañeras eran muy diversas, desde las que estaban en lo más duro del colonialismo, sin tierra y con compañeras violadas y desaparecidas, como las saharauis en el Sáhara, ocupado por Marruecos, o las que casi no se daban cuenta, como las indonesias, que nos pidieron tan solo una educación desde la infancia que erradicara los prejuicios, o compañeras que solo querían que las tratasen como una de tus vecinas. Vimos las paradojas del colonialismo. Solo por ser de allá no valían ni título ni experiencias y te transformabas inmediatamente en señora de la limpieza o cuidadora de personas mayores, aunque fueses doctora en física nuclear. Aunque tu doctorado fuese de la UPV, solo por tu aspecto te hablaban despacito como a alguien con una minusvalía psíquica. Pudimos reírnos muchos con estas cosas tan feas del colonialismo y el racismo, pero salimos de allá con la decisión de seguir aprendiendo y de contestar a su pregunta. ¿Cuándo dejan de ser emigrantes en la segunda, en la tercera generación, ¿cuándo por fin dejarán de ser emigrantes y serán nuestras vecinas? Ya está. Bueno, pues Isabel Luria, eskerrik asko por la escotilla de hoy. Ya nos despedimos hasta el curso que viene. Hasta el curso que viene. Un abrazo muy fuerte. Perfecto, eskerrik asko, agur. Eso, gratis, agur.